La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. La Procuración Penitenciaria de la Nación, en conjunto con la Defensoría General de la Nación, lanzaron la campaña de vigencia de las reglas Mandela en Argentina. Tenemos comunicación telefónica con el doctor Ariel Cejas Meliare, director general de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria. Hola, doctor, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero de todo, queríamos preguntarle en qué consisten las reglas Mandela. Bueno, las reglas Mandela son las reglas mínimas de tratamiento para los reclusos que se encontraban vigentes desde el 1955 y nunca habían sido revisadas ni adaptadas más de 40 o 50 años que han pasado. El 17 de diciembre del año pasado, a fin del año pasado, Naciones Unidas modificó, bueno, Argentina fue parte de uno de los tantos consultores para la modificación o el tratamiento de las reglas, de las nuevas reglas de los reclusos, y se han modificado, con otro tipo de mirada, y se han denominado en homenaje a Nelson Mandela, uh-huh. Justamente reglas Mandela. Perfecto. Para descargar las reglas están en www.reglasmandela.com.ar. Exactamente, la página también de la Procuración. Sí. Que es www.ppn.gov.ar. Perfecto. Ahora, te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el papel de la Procuración para que se cumplan estas reglas? Muy bien. Bueno, la Procuración es el organismo de control de los derechos de las personas privadas de libertad. Sí. Todos los establecimientos cerrados de detención, llámese comisarías, prefecturas, gendarmería, pero más que nada, institutos menores, pero más que nada, por supuesto, en las cárceles, ¿no? Sí. Y estas reglas justamente establecen la finalidad, de la protección de la sociedad también contra el delito y la reducción de la reincidencia. Ajá. Tiene otro tipo de miradas, una mirada, sobre de mayores derechos a la educación, a la salud, independiente, médicos independientes. Sí. A tratar de reducir al mínimo las diferencias entre la vida, en prisión y libertad, y sobre todo hace mucho hincapié en el tema de la tortura, que no lo hacía, las reglas mínimas del 55, ¿no? Claro. Reducir lo máximo los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? La idea es difundir estas reglas y tratar justamente de que se cumplan, que no sean unas reglas que queden obsoletas o solo una mera acción declarativa de Naciones Unidas, porque no son obligatorias, pero es importante que los estados tomen parte de estas reglas de Naciones Seguro, Unidas. Seguro. Es un insumo muy, muy importante para el organismo como el nuestro, para también ante cada presentación judicial que se haga, uh-huh. Basarnos en estas reglas, ¿no? Obvio, obvio. Y Ariel, esta me imagino que fue el primer evento de un montón que seguramente va a haber, ¿o no? Sí, son muchos eventos, la verdad. Sí. que queremos hacer una difusión desde todo este semestre, de junio hasta diciembre. Empezamos, el lunes es el lanzamiento oficial. Sí. En el Gomón, a las 2:30 de la tarde. Sí. Pero hay una serie de actividades durante todo el semestre. Hay una radio abierta, spot publicitarios en los cines. Sí. Ciclos de debates. Una fuerte publicidad. Exactamente. Uh-huh. Que esperemos que ayude un poco a concientizar también en la sociedad, que nadie está diciendo que no se tienen que cumplir las condenas, ni que tienen que salir todos los presos, como se dice a veces, que tienen que que la gente quiere que salgan, no es así, digamos. Lo que Exacto. tenemos que difundir es que mientras estén condenados o procesados dentro de una cárcel, se tienen que cumplir ciertos derechos básicos humanos que debemos respetar todos. Exacto. Bueno, Ariel, muchas gracias por haber estado en La Gente y Su Defensor, y mucha suerte con estas reglas, entonces. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Un saludo enorme, hasta luego. Igualmente. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Proponen concientizar en escuelas sobre abuso y maltrato a la vejez. El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Tenemos comunicación telefónica con Fernando Risi, de la Defensoría de Mar del Plata. Hola, Fernando, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Tenemos entendido que la Defensoría está trabajando en el tema y queríamos que nos cuentes si las autoridades educativas estuvieron haciendo algo al respecto. Bueno, nosotros vamos a hacer el día 15 de junio, junto sí. con la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de General Pueyrredón, una uh-huh. jornada de difusión de este Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Así que a raíz de eso también hicimos una propuesta a las autoridades educativas, desde el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaria de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredón, sí. si bien para este año no hemos tenido aún respuesta, ¿no es cierto?, sobre la factibilidad de concientizar a los chicos. Entendemos que es una buena alternativa para trabajarla para el año próximo, sí. Ya pensando que este es el primer año en el que se celebra este Día Mundial, que fue aprobado por las Naciones Unidas a propuesta de la delegación argentina, sí. y que como decíamos, el primer año de visibilización sirve para una difusión a nivel integral y a nivel global, que también abarque a las autoridades educativas y a los jóvenes, ¿no es cierto?, niños, niñas y adolescentes en edad escolar, para pensar, ¿no es cierto?, acciones futuras que empiecen ya a tratarse desde el sistema educativo. Exacto. Más allá de una concientización general hacia toda la sociedad. Obvio. ¿Y tienen quejas dentro de la Defensoría de adultos mayores que sufran maltrato? Bueno, en realidad las quejas de maltrato son asuntos, digamos, de violencia institucional, ¿cierto? Uh-huh. De falta de respuesta de las instituciones públicas, de malos tratos en atención, malos tratos en cuanto a la prestación de servicios, que tiene que ver con el sistema de salud, básicamente, o malos tratos en establecimientos de encierro, como pueden ser los institutos geriátricos, ¿no es cierto? Que nosotros sí. inmediatamente tratamos con las autoridades pertinentes de control. Sí. Después, a nivel familiar o a nivel social, no se han producido quejas, pero bueno, obviamente que siempre lo más efectivo es la prevención. Sin y duda. La concientización en este sentido, porque sabemos que vivimos en una sociedad de violenta que es nomás destrata y maltrata a todos por igual, pero fundamentalmente a los sectores más vulnerables, en este caso las dos extremos, ¿no es cierto?, los niños y los adultos mayores. Exacto. ¿Y por qué considerás, Fernando, que es difícil no hablar del tema? Sí, es difícil llevar estos temas adelante porque sí. yo creo que siguen siendo especie de tabúes en la sociedad, que la sí. sociedad se coloca a veces en una situación cómoda donde es más fácil esquivar estos temas que abordarlos, ¿no es cierto? Porque abordar estos temas es asumir responsabilidades que son de todos. Exacto. Los actores públicos, los actores privados, las instituciones o las personas singulares. Entonces es más fácil tirar el debate para adelante porque cuando hablamos de estos grupos vulnerables a los que hacíamos referencia, hablamos de las personas que por una cuestión de su edad o de diversas cuestiones físicas, psicológicas o las que sea, uh-huh. están en menores condiciones de hacer valer sus derechos. Claro. La persona que está en un geriátrico, que tiene problemas de salud, que tiene algún problema psiquiátrico, psicológico, es más difícil hacer valer sus derechos que a la persona que está en la edad media, en la edad mediana, y goza de sus facultades y de su salud normal, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay que acudir para hacer sentir la voz de aquellos que tienen la voz debilitada o que directamente no pueden hacer sentir su voz. Sin duda, Fernando, te agradecemos mucho la comunicación telefónica y te mandamos un beso enorme para todo Mar del Plata. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por la difusión. No, gracias a vos. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Bariloche. En julio tomarán testimonio por la contaminación del Nahuel Huapi. La Justicia Federal resolvió dar inicio a las audiencias testimoniales en el marco del amparo por vertidos cloacales al lago Nahuel Huapi. El anuncio fue realizado por la defensora del pueblo, Nadina Díaz. La causa fue impulsada en el año 2011 por la exdefensora del pueblo, Ana Piccinini, y continuada por Díaz, quien meses atrás solicitó el testimonio de 13 personas, entre ellos el exintendente del Parque Nahuel Huapi, Juan Salguero.